Usted está en sintonía de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Estamos de regreso para dar bienvenida a alguien muy especial que la vengo esperando hace mucho rato. Bienvenida Pilar Estrada, dueña de la galería No Mínimos. ¿Cómo estás, Pilar? Muy bien, muchas gracias por invitarme. ¿Qué me cuentas tú últimamente? Que algo me dice que vienes como de viaje. Vengo de viaje. El fin de semana se inauguró, el viernes se inauguró la Bienal de Cuenca, que es el evento de arte contemporáneo más importante que tiene el país. Este año, bueno, son como 50 artistas, no sé el número exacto, pero va por alrededor de eso. Y está, debo de las ediciones que yo he tenido la oportunidad de ver, es la edición más sólida y más interesante. No, entonces, te puedo creer, Pilar, en serio. Oye, sí. Cuéntame, ¿y hasta cuándo dura? Dura hasta junio, no sé exactamente la fecha, pero sé que dura hasta junio, así que está todo abril, todo mayo y algo de junio para verla. Ya después. Y cuéntame, ¿tú tuviste invitados internacionales? La Bienal suele traer, la Bienal invita a artistas internacionales porque es parte de todo el sentido de la Bienal, que sean artistas nacionales e internacionales los que exhiben ahí. Pero aparte de eso vino mucha gente que... Te quiero hacer una pregunta, ¿sí?, antes, ¿ya? ¿Qué significa Bienal? Se llama Bienal a un formato expositivo que en realidad empezó en Venecia ya hace muchos años. La Bienal más importante del mundo es la Bienal de Venecia. Y es básicamente una exposición que hoy por hoy condensa artistas de varios países del mundo en un lugar específico. En Latinoamérica la más importante es la Bienal de Sao Paulo. Y en el mundo la Bienal de Venecia. Ahora también hay en Lyon, en Estambul, o sea, tienes bienales en muchas partes y significa que ocurren cada 2 años. Pero el concepto de bienal, hay una bienal local, pero que en realidad no funciona como bienal, que es la bienal aquí en Guayaquil, pero es un, o sea, no está bien utilizado el término en realidad, porque eso es simplemente una exposición que se hace cada 2 años. Vale, entonces sí, me hablando de aquellos invitados que y también exposiciones, ¿no? Sí. Mira, la Bienal ahora está, tiene 6 o 7 sedes y es un trabajo muy bien logrado. Vas a tener además la oportunidad de ver sitios increíbles en Cuenca, como la cúpula del Colegio Benigno Malo, que no está abierta siempre al público, y ahí está una de las exhibiciones. Vas a tener la Casa de los Arcos, el Museo de Arte Moderno, el Salón del Pueblo, la capilla del Museo de la Medicina, y por ahí se me escapa algún otro, pero en varios lugares, y bueno, en Cuenca todo es relativamente cerca, entonces haces toda la Bienal caminando, y hay exposiciones paralelas también que no son parte de la Bienal, pero están en el programa oficial. Perfecto. Entonces, el que va a Cuenca en estos meses, los domingos no abren, pero los que van a Cuenca en estos meses van a tener la oportunidad de ver muchas cosas muy interesantes de lo que pasa en arte contemporáneo a nivel internacional y nacional. Pili, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Lo bien propuesta que estaba la Bienal. Normalmente Perfecto. Suele ser una obra, normalmente suele ser... obvio, hay muchas obras que me parecieron muy, muy buenas, pero definitivamente lo que más me llamó la atención es lo coherente y lo inteligentemente bien lograda que estaba esta Bienal, con muy muy buena obra, muchos artistas jóvenes en diálogo con artistas de más trayectoria. Perfecto. Entonces está muy muy bien. Qué rico. Hoy gracias por comentar eso. Y aparte no, te quiero. Sí, en realidad yo quisiera hablar de tu galería, porque tu galería tiene una cierta característica que las otras no la tienen. Y que también eso va en relación a quienes tú traes y le das la opción de exponer. Pero vamos en orden, ¿ya? Primero dime cómo surge esta idea tuya de hacer una galería. En realidad la empezamos con mi ex socia, Eliana, ¿ya? Y yo, cuando trabajábamos juntas en el Museo Municipal. Yo dirigía el Museo Municipal de Guayaquil y ella trabajaba conmigo en la coordinación del museo. ¿Ya? Y vimos que la propia burocracia, las maneras de ser de las instituciones que son públicas, no permiten llevar a cabo muchas cosas. Y fue el momento en que decidimos abrir algo juntas. Entonces, No Mínimo nace, entre otras cosas, para tratar de llenar los espacios que faltaban de llenar en el área de las artes visuales contemporáneas en la ciudad. Por eso No Mínimo no nació como una galería, nace como un espacio cultural y la galería es parte de sus trabajos internos, es una de las ramas. Se la conoce más como galería porque es el término más común, pero en realidad funciona como un espacio cultural porque, por un lado, tiene el área de formación de público, que son los cursos que damos para público general, no es para artistas especializados, sino para público que le interesa saber más de arte y saber por qué. ¿Por qué cada cosa es lo que es? Sí, y no desde una visión tradicional, no es como agarrar una enciclopedia de arte y decir en 1700 tanto, sino por el contrario, tratar de ver desde el presente por qué cada momento histórico del arte ha tenido un valor. Aparte de la parte de formación de público, dime. No, lo que pasa es que igual más adelante te voy a preguntar eso, pero sigue. Luego, la otra rama en la que trabajamos es en la visibilización de artistas, que la hacemos tanto a nivel local como internacional. Lo tengo muy claro. Nos interesa. Las exposiciones que hacemos, obviamente, funcionan como galería, pero funcionan también para dar a conocer a los artistas localmente. Nos pasa mucho que seguimos pensando que solo en Quito y Cuenca es donde pasan las cosas de arte, y en realidad en Guayaquil, en los últimos años, se ha dado un despertar muy potente de artistas. Bueno, han habido siempre buenos artistas, pero últimamente la propia creación de la Universidad del ITAE y otros sucesos han permitido que haya una movida de arte muy potente de artistas jóvenes. Entonces, es visibilizarlos a nivel internacional. Trato mucho de dar charlas, de contar lo que pasa en el Ecuador cada vez que viajo. Además de eso, tratamos de presentar artistas para residencias internacionales, para becas, y que tengan más presente lo que ocurre acá. Y parte de eso es el premio Batán, que empezó el año pasado, gracias a Batán. Ya, cuéntame un poco de eso. Donde queda No Mínimo, que es Plaza Lagos Town Center, Sí. Eso pertenece a la inmobiliaria Batán. La inmobiliaria Batán ha sido fundamental para que No Mínimo pueda ser, o sea, ha sido fundamental para que, haciendo una alianza, pueda seguir creciendo en la movida de arte contemporáneo. Entonces, los que trabajan en Batán propusieron hacer algo en conjunto que visibilice a los artistas locales. Y es increíble porque es un premio, que es un premio económico, que hace una especie de win-win-win situation en trío. Porque Batán invita artistas a Batán con No Mínimo, porque lo organizamos juntos, invitamos artistas jóvenes a nivel nacional a presentar sus obras. No tiene un formato específico, no es que dices pintura, no dices escultura, sino que dices haz lo que de verdad estás haciendo. Porque una de las cosas que ocurre con los concursos o salones de arte muchas veces es que la gente envía para el salón lo que el salón pide. Y nosotros queríamos más presentar un panorama real de lo que los artistas están haciendo. Entonces, Con Batán decidimos hacer esto, abrir a obras que sean lo que realmente los artistas están haciendo en ese momento y que no tengan que ajustarse a otro tipo de formatos. Lo cual de por sí es un desafío, porque no sé si te va a llegar videoarte, esculturas, objetos, intervenciones en el espacio público. No sabes qué proyectos te van a llegar, y eso es parte de lo bueno, porque es lo que te permite entender una plataforma arte contemporáneo. Por otro lado, las personas que invitamos a ser jurado son personas súper importantes a nivel internacional. Yeah. El año pasado invitamos a Chus Martínez, que es Ana, bueno, Chus Martínez en ese momento era la directora del Museo del Barrio de Nueva York, y luego ahora está trabajando en Basilea y maneja los espacios de arte en Suiza, de la Universidad de Arte de Basilea. Vino Ana Sokolov, que es una asesora de arte de Nueva York y que por 10 años fue la cabeza del Departamento de Arte Latinoamericano de Christie's en Nueva York, y María Paz Gaviria, coleccionista de Colombia y directora de la Feria de Arte de Bogotá, Artbo, que se está convirtiendo en una de las ferias más fuertes de toda Latinoamérica. Entonces, al traerlas a ellas, a que vean todo esto, a que escojan entre esas obras, es darles una idea de lo que está pasando en el país. Ese es el segundo win, porque son personas que viajan mucho por el mundo, que están viendo lo que ocurre y que van a tener un referente de lo que ocurre en Ecuador. Y por último, Batán empieza una colección de arte, que aquí la empresa privada no ha tenido esa tradición, y que seguiremos conversando de esto después de este corte comercial, así que no salgan de la sintonía, que ya volvemos más con Pine, con Pilar y lo que nos falta de hablar. Enseguida volvemos con más de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM.